¿Cuánto me da tienes tú? 81. Uy, 74. Uy. 77. ¡Campeón del Campeón del cara. sufrimiento! No mola ganar esto. Hay otras cosas en las que mola ganar, en esto no. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana, hola a todos, con el formato express. Otra calurosa semana, aunque ya sea septiembre. Estamos aquí, que lo estamos comentando fuera de antena, que estamos aquí pasando mucho calor. Estamos todos con temperaturas que te cagas, humedades altísimas. Soy el ganador, desgraciadamente. Pero bueno, y para empezar este express que vamos a montar aquí, en el que me acompañan Alexis y Ricky Snipe, pues les voy a presentar con la noticia mamporrera de este express. Y la noticia mamporrera va a ser... pues Halo Infinite ha cancelado su cooperativo local. Así que tendrían que estar ya por la temporada 3 y están por la 2. La Forja... cooperativo pues, de campaña, ¿no? No sí. Cooperativo local, sino cooperativo para la campaña, para el modo campaña. No? Cooperativo en pantalla, sí. Entonces... No. Dime. No, no, di la noticia porque creo que yo te estoy entendiendo. Yo te había entendido en un principio que lo que habían cancelado era la campaña en modo cooperativo. No, de momento lo que leo aquí es que van la cooperativa en local. Vale, en local. Vale. Sí. Y dice. Y que están pendientes de ver cuándo lanzan pues el modo Forja y la versión completa de la campaña online. Que, vale. Que bueno, pues que están por ver. Pero bueno. La campaña cooperativa en local, jugar en local es algo típico de los Halos. Más allá de que se cancele esto, es que es decir, va con retraso de mil cosas, es un juego que se retrasa un año. Tío, que es la Microsoft, es tu juego estrella. Ahora mismo probablemente es el juego más estrella que debes tener en el catálogo. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué vas así? ¿Que meterle recursos? O sea, no sé. Ricky, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chavales? Pues mira, lo que comentabas, creo que lo estuvimos hablando ayer cuando jugábamos. Y es un poco la desidia de este juego durante un año. Es decir, nos han prometido un cooperativo que no llega. Se ha encargado un cooperativo local que jamás llegará. Y al final nos hemos dado cuenta de que tienes un multijugador en el que jugamos nosotros, que son 5 mapas. 5 mapas en un año, digo, muy complicado. Es que no hayas podido hacer 2 o 3 más, ¿no? No sé, para darle vidilla. El modo Forge hay mucha gente que le gusta, pues ya acabará llegando. Tampoco sabes cuándo todavía. Entonces, claro, un poco la comparativa que pasó en su día con Halo 5. Es verdad que llegó un poco cojo, pero en unos pocos meses llegó el Forge, le fueron metiendo contenido y al final quedó un juego con un contenido de la puta hostia. Pero claro, yo no sé qué coño está pasando, que creo que ya sé lo que está pasando con el desarrollo de este juego. Es cuando tú lo has sacado para 2, 3, 4, 5 consolas, de las cuales al final sabes que vas a tener que hacer sacrificios y la putada son las de la anterior generación. ¿Qué es la solución que puedes tener? Decir, oye, pues si tienes nueva generación, tienes modo de multijugador, y si no, no. Chicos, al final hay que tomar decisiones, porque al final no estás teniendo ni para uno, ni para otros, ni los que han dado el salto, ni para los que se han quedado atrás, y al final tienes que ser consciente de lo que hay, de las cosas que tienes, y ofrecer ciertas cosillas a los jugadores, que si no al final, yo estoy esperando como agua de mayo el modo Warfare 2, y cuando llegue, adiós Halo, a tomar por culo, no me voy a ver ahí. Y lo mismo lo besaré yo con mucha gente. Yo sé que el multijugador de Halo te pones, te lo pasas, que te cagas, es divertido y demás. Pero al final me veo que llevo jugando durante casi un año a los 5 putos mismos mapas de siempre, tío. Pues sí. Alexis, ¿qué tal? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué tal? A ver, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Fuera de cámara... que estábamos hablando de que yo lo que me parecía más sorprendente es el poco ruido que hace algo que es tan malo o tan negativo para la imagen de Microsoft, como es decir, tener tu franquicia estrella, tener tu vende consolas número uno, tener el juego por el que mucha gente se pasó a Xbox o prioriza comprar Xbox antes de comprarse otra consola de esa generación para poder jugar ese juego, y me llama mucho la atención de que no solamente con todos los retrasos y todos los memes y lo que ya pasó, pero que no se siga haciendo ruido en eso, en un año que ya debería estar por la tercera temporada de online, que era como habían anunciado, todavía siguen en la primera. Parece que no la agarran ritmo, cosas que deberían estar funcionando. Yo me acuerdo cuando salió y dijeron, en un principio la campaña no se va a poder jugar online, pero ya lo vamos a agregar. Yo digo, normal, tardarán un mes o así en refinar algo, de verlo, pero ha sido una barbaridad que han pasado desde ese anuncio, 10 meses. Por ahí. O desde que anunciaron, ya en breve lo van a tener y que no está. Campaña debía estar en marzo de este año. Y no sé, yo la verdad que no, yo no juego online prácticamente nada, nunca. Entonces, no me cambia, pero a lo mejor jugar la campaña con alguien, la campaña es entretenida. Y así, incluso habrá muchas más personas que sí que le interesa o que es precisamente lo que más está esperando de modo online. Y como dijo Ricky, al final tienen que conformarse con los 5 putos mapas de mierda de todas las partidas y no mucho más, pero no sé. Lo que dicen precisamente es que tanto tanto el modo Forja como la campaña cooperativa online, como nuevos mapas, todo va a llegar con lo que llaman ellos Winter Update, que llega el 8 de noviembre. O sea, justo a tiempo para competir con Call of Duty y con todas estas cosas. Veremos si es suficiente. Pero realmente van a poder... No lo sé. Es que además la cuestión no es que llegue con esta fecha. La cuestión es recordar, es que estamos hablando de un juego que salió con un año de retraso. Y pese a salir con un año de retraso, ha tardado otro año, o va a tardar otro año, porque estamos hablando 8 de noviembre, pero prácticamente va a tardar un año entero desde el lanzamiento, tras un año de retraso, en tener la mayoría del contenido que se esperaba del juego de lanzamiento. Entonces, esto a mí lo que me deja muy claro es que han habido problemas muy, pero que muy graves en el desarrollo, por la parte técnica, en el desarrollo del juego. Yo lo he comentado alguna vez, jugando con la Series X no puede ser que en el modo rendimiento, cuando te pones a volar, no cargue todo. O sea, es que lo ves claramente habiendo popping, y tengo la Series X, es un juego de Xbox One. Entonces, es que, y yo creo que también a nivel de dirección y sigue habiendo problemas, porque la decisión de vamos a demorar de sacar a lo mejor cosas que ya están listas, que los fanáticos están esperando, para decir vamos a tratar de ir a competir con un puto Duty. Cuando no compites con eso. Claro, cuando no estás en la liga, o podría haber estado de lanzamiento, no para una actualización, no sé. Por eso es preocupante, pero bueno, también al menos pues siguen dando apoyo, no lo han dejado tirado. Que otra compañía, otro juego probablemente no jamás habría cumplido, aunque sea con 2 años de retraso, pero bueno, ahí está. Así que nada, dicho esta noticia, vamos a pasar con un análisis y luego nos metemos de pleno con las noticias. Ricky Knight, nos traes el Bright Memory, si no me equivoco, ¿verdad? Pues ahora que hace tanto calor, así un análisis fresquito, rapidito, cuéntanos qué tal. Pues nada, básicamente un juego que te dura 2 horas y media, un shooter en primera persona. Salió un vídeo en, creo que fue uno de Microsoft, no sé si fue este año o el año pasado, no me acuerdo, en una conferencia, ¿vale? En el cual pues es un shooter bastante pasillerito, que tiene como gracia el tener una katana con diferentes ataques de cuerpo a cuerpo y con una historia un poco ridícula, ¿vale? Básicamente el juego es ese. ¿Qué es lo que pasa? Que este juego lo hizo una sola persona. Por lo tanto, al final, ahí está un poco la gracia de esta entrega. Y decir, coño, sé que le hice una persona, el esfuerzo que supone, lo que dura y demás, y ver el potencial que puede tener. Porque es verdad que a mí me recordó un poquito como, hostia, esto es un Red Steel en su época, un poco más actualizado y demás, y que con un poquito más de presupuesto, más gente, podría ampliar el mundo. Lo podría llevar a un poquito más de concepto de combate cuerpo a cuerpo y demás, y tendría un poquito más de chicha este título. Por lo tanto, al final, bueno, a nivel técnico está muy bien, o sea, luce de puta madre el juego. Para haberlo hecho una sola persona, dices tú, me cago en la puta, está mucho mejor que otros títulos que tienen mucho más presupuesto, la verdad. ¿En qué plataforma lo has jugado? En Juan X. Yo sale, bueno, aquí en la Series X, que fue la versión que yo pude probar, y la verdad es que luce de puta madre, tío. Entonces al final tú pones en contexto todo lo que yo te he dicho, como pasillero. Yo lo jugué en difícil porque es recomendable jugarlo en difícil, luego tiene otro nivel más tocho de dificultad. Y luego te digo que cuesta 20 euros y dices tú, hostia, pues no me merita la pena. Digo, evidentemente por 20 euros no te lo compres en la puta vida. Pero ¿qué pasa? Que te vas luego a Amigo y dices tú, hostia, pues aquí está 1,50€ o 2€. Oye, pues lo mismo que ha comentado Ricky, el tema de los rollos cuerpo a cuerpo y demás y tal, y la mezcla entre shooter y el tema de la katana, los poderes que tiene. Sé que dura 2 horitas, oye, pues a lo mejor por 2 horitas, euro la hora, lo mismo si me llama un poquito, pues lo pruebo. Y es mi recomendación, que si te sale 2€ y te ha llamado un poco lo que yo te he dicho, pues no vas a perder menos, te vas a tomar los cafés un día y 2 días y ya lo tienes ahí pago. A mí me llama muchísimo, ya te lo digo ahora. O sea, si me lo recomiendas, me lo recomiendas de que realmente está entretenida, las 2 horas son entretenidas y te diviertes. Era. Sí, porque al final te toca un poco de sigilo, que pero es mínimo lo que juegas. Lo que pasa es que sí es verdad que tienes que tener consciente de si tengo que usar la espada o los poderes que me dan, porque si no se convierte en un shooter normal. O sea, si tú no te metes un poquito en el papel y te sacas este juego al cuerpo a cuerpo, empiezas a pegar tiros y te lo cargas a todo pichero. Y es verdad que es un poquito reto, sobre todo el malo final, que me costó un poquillo. Entonces, como a ti te gustan juegos, jugarlos en difíciles y demás, pues te va a durar un poquito más. En vez de 2 horas y cuarto. Bueno, 15 minutos más. Que, pues, más de 2 euros o 3 euros no, que no se lo compre nadie. Creo que también está en PC, así que precio máximo 3 euros. Y es un sacalogros también, relativamente sencillo. Ah, bueno, eso no estaba pensando tanto en eso, pero yo cuando lo vi la primera vez, a mí me flipa eso. O sea, acción pura y dura, katana, disparos, graficazos. Es una muy buena muestra de lo que pueden dar los motores actores. Quiero decir que al final esta persona habrá cogido, no sé, estará hecho, no sé si está hecho con un Real, con CryEngine, con lo que sea. Todos los assets por defecto, pero los ha metido a tope. Y está de puta madre. Pues nada, pues gracias Ricky, y a mí ya me lo has vendido. Ya te lo digo ahora, o sea, cuando lo vea por ese precio, por esas 2 horitas. Ya está, VPN Argentina, aquí Argentina, 2 euros y poco. Pues ya está, pues luego me hago pasar por argentino. Alexis ya me verificará si me paso y hago pasar bien por argentino o no. Hay que ver, eso le tenéis que preguntar a Cenizeto, que siempre se hace, se mete una VPN de Colombia para sacar una tarjeta regalo de Sri Lanka y con eso va y compra en Rusia y pero se ahorra. No sé, como 4 céntimos, porque el empresario que juega por Game Pass, si quieres. Y con el rato extra que ha gastado para hacer todo eso, en luz no le compensa con lo que está en megavatio ahora por aquí. Señores, vamos a por otra noticia. Vamos a pasar ahora a Microsoft, que hemos empezado. No, vamos a seguir con Microsoft, perdón, joder, como tengo la cabeza, el calor. Y es que se ha presentado ya oficialmente. Falta saber precios en otros sitios, pero ya es oficial. Va a haber una suscripción de Game Pass familiar, la han presentado en Irlanda y no sé dónde más. Cinco personas, incluye el Ultimate, no es Game Pass, es Game Pass Ultimate. Va a haber que una persona lo va a contratar y esa persona es la que va a añadir al resto de personas que tendrán acceso a esa cuenta. Y por otro lado, sumando a Game Pass, ahora comentas, sumando a Game Pass simplemente decir que ya se ha confirmado que los juegos, bueno, Phil Spencer ha salido a decirlo, los juegos de Activision Blizzard van a seguir en el Game Pass, no sé a partir de cuándo lo van a meter. Yo digo, si lo empiezan con el Call of Duty es una sacada de rabo gorda que debería hacer Microsoft ya que no tienen nada. No lo creo. Yo, son mis fantasías, ahora dice Ricky. Pero bueno, tenemos eso y además ha confirmado a la vez que seguirán saliendo los Call of Duty en PlayStation. Ale, suelta Ricky, que te he visto ahí haciendo gestos, gesticulando de todas las maneras posibles. Caro, sale caro, tío, el rollo. Nah, ahora fuera coña. Hombre, al final lo de Game Pass Ultimate pues va de puta madre, porque al final te juntas con 5 bubangos y te saldrá, habrá que ver precios y demás historia, pero a priori son 250 pavos al año. Son 20 al mes, salía. Sí, pero para 5 personas. Típico son 250 euros al año. O sea, bien 150, que multiplicado por 3, que es el máximo que puedes juntar tú y otro colega, son 150 y yo te lo saco 3 años por 120 para 2. Entonces, claro, a mí no me compensa pagar 30 pavos más, pero es una manera también, que habrá que ver el precio y demás historias, de juntarte con gente y sacar ahí ese Game Pass por muy poco precio, porque al final dices tú pago 50 euros por todo un año, vale puta madre también. Está cojonudo, lo quiero decir. Está puto regalo también, entonces pagas una vez un año de juego y a tomar por culo. Y lo que comentaba sobre sobre el tema de Blizzard y demás, pues hasta que no se cierre el acuerdo todavía hay un par de cabos atados. Está haciendo noticias de que UK estaba también interponiendo cosillas y demás, que no lo viene del todo bien. Claro, esto va a ser un poquito a medio plazo, me da a mí, porque es una operación bastante gorda y va a tardar un poquito. Pero sí, desde que se pueda, yo estoy segurísimo de que van a meter todos los Duty y demás historias. En Modern Warfare 2 vas a pasar por casa, cabroncete, te va a tocar. Rewards. O sea, la clave. Y luego ya saldrá todo, o sea, al final toda la batería de juegos que han sacado los irán metiendo poco a poco a tropel, y al final te vas a encontrar con un montón de melocotonazos ahí, que ríete. Sí, sí. Alexis. Sí, yo creo que es como dice Ricky, yo lo veo más como una comodidad, porque yo gasto muchísimo menos en el pass. Yo gasto, creo que son 50 céntimos al mes, una cosa así. Pero claro, te dura solo por un mes, no es stackeable, te activa la facturación automática, o sea, puede activar lo que quiera, desactivar la facturación automática, y es un coñazo, ya estarás entrado todo el tiempo, y a lo mejor, si por un número ya lo compras para todo un año, te olvidas, ya tenés un grupo, al final, sí, aunque se pague más caro, lo ganas en salud mental, de no estar en una reunión y que venga un niño, te abra la puerta y te diga, papá, me quedé sin Game Pass, hay que renovar el Game Pass, que pagándolo por un año, obviamente eso va a seguir pasando, pero una vez al año, no una vez cada vez. True story, ¿no? Pero sí, no a ese nivel, pero sí que, de que una vez que me levanto para cualquier cosa, se está por vencer el Game Pass, se vence el Game Pass, se venció el Game Pass. Eso sí. Pero creo que es un precio que lo sigue valiendo, o sea. Sí, ya ver. Que dices, por ese precio lo que están ofreciendo. La suscripción tal cual como está ahora, que creo que son 12,50 euros, ¿no? ¿Cuánto cuesta el...? El Ultimate son 15, 14, 15. Son unos 15, y si pagas el año entero creo que son 14, pero algo así. Vale, pero son 14 euros... al mes. Yo creo que está... Sí, digamos, sí. En la tercera parte de lo que te sale un juego. Entonces, si es un buen precio, obviamente, si lo puedo sacar más barato, lo voy a sacar más barato. Pero que 15 euros tampoco es un mal precio. No, a mí, por ejemplo, me gusta esta opción por el hecho de que me da la tranquilidad de que si dejan de sacar todas estas ofertas y trucos mediante los cuales tú te puedes hacer sacártelo mucho más barato, tienes esta alternativa para no tener que pagar el pastizal, entre comillas, que sería el full price que no paga nadie. Pero así no vas a pagar ese full price, porque por ese full price yo a lo mejor sí que me lo pensaba, o no pagaba un año entero, ¿sabes? Es decir, tengo juegos de otras maneras y me lo vería. Pero por este precio, además, te suma la comodidad y para mí es muy interesante. Pero yo estoy con vosotros, yo ahora mismo pago mucho menos. Pero oye, por pagar, olvidarte y no complicarte, o estar cambiando códigos, no sé qué, no sé cuántos, me parece una opción, sí, muy buena. Sobre todo, perdón, esa clave de decir, bueno, cuando se empiece a cortar un poco el chorro este de la aquí por un mes, de la aquí por 14 días, de aquí por 3 meses y todas esas cosas que te salen realmente mucho más económico. Yo, por ejemplo, de Game Pass voy a seguir pasando por caja. Tengo la Xbox, que literal nunca le compré un juego. No sabe lo que es pasar por caja para comprar un juego. Está virgen. Claro. Y el PC de Vico Mayor, que también tiene ahí el Game Pass. Entonces, así sean 15 euros, yo voy a tener que seguir pasando por caja. Y si hay una opción para achicar un poco eso haciendo un grupo, me va a venir, vamos, mil maravillas. Perfecto. Pues veo que de entrada, si decido saltar a esto por comodidad, con vosotros no contaré. Me lo tendré que pensar. Porque se me acaba el Game Pass en enero del año que viene y estoy pensando qué hago. Pero bueno. Yo lo tengo claro. Dejar que caduque 3 meses de Xbox Live. Hombre, tienes la opción más barata de todas, que si te pillas de oferta las case de 3 meses, renovación automática, cada vez que la pones te regalan un mes, por lo tanto, comprando 9 te salen los 3 años, te compras el mes de Ultimate y lo tienes a precio de risa. Sí, la cuestión es que no, no va, me pase que lo voy a hacer y a dos días antes dicen, se acabó la promoción, de por un euro cada para la Ultimate. Y digo, me cago en... No, pero la promoción te da igual, te compras un mes por ahí o con los mismos rewards y a tomar por culo, ¿sabes? Bueno, también, sí. Bueno, cuando llegue el momento lo veré. Venga, pues vamos a por otra noticia o tema que quiero discutir con vosotros. Y es que, pues nada, ya hace nada que ha salido a la venta, tenemos el remake del The Last of Us 1. ¿Vosotros creéis que hacía falta un remake de The Last of Us? Porque yo he estado viendo la verdad y dices, sí, obviamente hay diferencia gráfica entre un juego de PlayStation 3 y un juego de PlayStation 5, pero es que incluso desde un punto de vista técnico llamarle remake a eso es como subir los assets, porque es que el juego en sí... O sea, hay otros juegos que hacen un remake y realmente rehacen el juego, pero esto es una sensación, me da a mí, como más de... Es que el juego como tal no ha cambiado en nada. Tienes mejor iluminación, más detalles, más vegetación, pero es que hay muchos juegos de PC que si le cambias los assets a lo bestia, el cambio gráfico es equiparable. Entonces, a ver, es que incluso se le puede llamar remake a esto. Ricky, tú que te has visto con la AI hacer no. No, hombre, yo teniendo la versión que salió de PlayStation 4, que lo ha mejorado gráficamente y demás, pues esta no la veo yo necesaria. De momento yo, por ejemplo, no entra en mis planes pillármela. Aparte que sale carísimo el juego. Y no sé, yo un poco lo que he sido algunos análisis y demás, pues hay como todo, hay gente que dice, wow, la polla, no sé qué, y hay otros que son más honestos y dicen, pues mira, el juego está bien, una oportunidad para el que no lo ha jugado en su momento, pues mira, aprovecha y júgatelo. Pero que tampoco es una burrada lo que cambia el juego. Entonces, yo qué sé, tío, hay títulos, por ejemplo, si tú me hubieras dicho, coño, pasa de Play 3 a Play 5, o sea, ahí sí me cayó la boca. Dices tú, joder, ha evolucionado, coño, mira el pelotazo gráfico que ha venido, tal, no sé qué. Pero teniendo la versión de Play 4, tío, que ahora subía a 60 frames, mejoraba los gráficos un poco y demás, no la veo yo como una necesidad. Yo qué sé, yo creo que a lo mejor dijeron, vamos a hacer esto que lo podemos sacar relativamente fácil, no nos cuesta mucho, tiene el nombre, sacamos pasta y luego nos dedicamos a sacar el proyecto tocho dentro de 2 años. Y mientras damos esto a la gente y que se vaya contentando. Sí, pero a mí me va muy atado de cómo se dan los estudios de mercado que hacen para el branding, porque lo hemos visto, para mí dos casos muy, muy claros de cosas que le llaman remake y no remake recientes que se han visto en Sony. El Final Fantasy VII, que es más un reboot o una reimaginación de cómo sería Final Fantasy VII, sí, cosas, pero quizá el nombre remake vende un poco más que reboot y hasta cierto modo le pueden tener que se defienda. O este caso, que está mucho más cerca de un remaster, pero un remaster siempre suena a trabajo fácil, por más que no necesariamente lo sea. Pero como suena a trabajo fácil, suena que no puedes cobrar una puta ahí está. Suma ordinaria de dinero como y que le está haciendo bien. En Reino Unido creo que fue el juego más vendido la semana pasada, remake que digo, para mí no es remake, pero entiendo que pongan ese nombre por eso. A ver si hace falta, quizá alguien que se haya saltado de la generación pasada y haya entrado a la PlayStation 5 y quiera rejugarse el Primer Last Blood. Al final es una franquicia ya, digamos, es una saga que es emblemática dentro de Sony, que tiene muchos fanáticos, y habrá mucha gente que la ilusión. Opino como Ricky, no hace falta, habiendo un paso intermedio. Entiendo, no sé, cuando hay un trabajo tipo el remake de Shadow of the Colossus, pero si ahora vinieran a hacer de vuelta un remake de Shadow of the Colossus ahora, sería un poco innecesario. Y sí que aportará facilidades o mejoras y tal, pero que no. Yo no veo. No digo que el juego no necesitara un remake o sí, pero sí que lo que a mí me da la impresión, sin haberlo jugado, es que no es un remake. Ahí no dice Banta, por ejemplo, que el remake de Demon's Souls es un ejemplo de un remake que vale la pena. Y de que es un remake, claro, estamos hablando de un juego de PlayStation 3, que te comentaba, saltando a PlayStation 5, y que hay un trabajo muy, muy, muy tocho por detrás. Sí, totalmente. Por eso os planteaba esto, porque para mí, yo coincido completamente contigo, para mí esto es un juego que se le tendría que llamar remaster, no remake. Y pues lo quieren sacar, perfecto, que lo saquen. Pero hombre, a 60, 70 pavos, hay que tener la cara un poquito dura para sacar un remaster, porque es que es un remaster, es que el juego es... En fin. Sí, a mí me pareció un poco una Nintendada, ¿no? Sí. Nos tiene más acostumbrado a ese tipo de cosas. Bueno, Sony nos tiene acostumbrados a seguir lo que hace Nintendo, entonces tampoco... La historia que de los videojuegos, viva historia de los videojuegos, es lo que llevamos viendo toda la vida. Bueno, señores, vamos con la última noticia, una noticia de ultimísima hora y que a mí me ha sorprendido, o sea, es algo que no me había parado a pensarlo y, coño, he dicho, esto quiero comentarlo aquí porque creo que puede dar para debate. Y bueno, viene de unas declaraciones de Matt Bobby, que no me preguntéis dónde estaba... está alguien de Microsoft, pero no recuerdo qué está haciendo, alguien importante, que básicamente comenta que, oye, que el desarrollo de juegos AAA que está cambiando. ¿Por qué? Porque es algo que se está volviendo tan complejo que cada vez prefieren o ven como una estrategia que ayuda mucho, que es que trabajen varios equipos de forma conjunta. Ya no tienes un estudio que se encarga de desarrollar ese AAA por sí solo, sino que por la estrategia que están siguiendo en Microsoft es apoyarse con otros equipos. Y pues parece que, según ellos, que es una forma estupenda de hacerlo. Tienen ahora mismo, pues, Perfect Dark, cuyos autores están colaborando con la gente de Crystal Dynamics. Pero bueno, que ponen más ejemplos. Tienen que dicen que Age of Empires 4 se hizo en colaboración con Relic Studios. En Flight Simulator, que colaboraron con un estudio de Francia que se llama Asobo. O sea, bueno, que hay varios casos. También ahora recientemente salió la noticia de que la gente de Coalition va a ayudar a la gente que está haciendo State of Decay 3. O sea que, bueno, que dicen que el desarrollo de Triple A se está complicando y que él cree que esta es una estrategia que vamos a ver mucho más porque les está yendo bien y que no tiene duda de que es algo que la industria va a empezar a adquirir más por la complejidad de los Triple A. ¿Vosotros os lo habéis planteado? ¿Realmente veis? Porque yo creo que Sony, por ejemplo, en un momento intenta mantener los estudios por su lado, pero joder, es que los Triple A cada vez se están complicando más y más. Hombre, tiene los casos más conocidos que son los de los Call of Duty, por ejemplo, y de hacía tiempo, no es que sean de ahora, sino que de repente el modo zombie lo hacía fulanito y la campaña menganito, y luego se iban rotando y demás, y iban trabajando, yo creo que entre todos un poco. Cierto. Por lo tanto, al final yo creo que es un poquito de saber cuáles son tus puntos fuertes como estudio y aglutinarlos y sacar esos proyectos para adelante. El Perfect Dark tuvieron que hablar, creo que era con... Ay, ¿cómo se llama la gente esta que hizo el Tomb Raider, tío? Crystal Dynamics. Para meterlo un poco a camino, así que imagínate. Es como todo. Oye, pues si el proyecto solo no lo tiramos para adelante, tendremos que tirarlo para adelante de alguna manera. Ya sea colaborando con estudios internos, que para algo Microsoft se ha dejado el puto pastizal, ¿vale? O tirando de estudios externos. Entonces, pues yo lo veo bien. Al final los proyectos tienen que acabarse, ya sea de una manera o de otra. Y si te das cuenta, ¿quiénes quedan que hagan esos juegos así? Te queda Blizzard, ¿vale? Que saca sus diablos y demás, y hasta donde yo sé no pide colaboración con nadie. Te queda la gente de Santa Mónica con los God of War. Y te queda Naughty Dog. Nintendo. Sí, va, vale, Nintendo, pues al final, pues sí, tendrás sus delegaciones y sus demás historias. Pues como decir Sony, los equipos de Sony, pues Nintendo a lo mejor lo que hace es las aglutina y dice, esto es un juego de Nintendo. Pero tendrá varios estudios, o Ubisoft, por ejemplo, tiene Ubisoft Montreal, Shanghai, no sé qué, y se juntaban y sacaban las Assassin's Creed también. No, bueno, pero quiero decir, Nintendo tiene sus departamentos que hacen sus propios juegos y no colaboran con nadie. Luego tienen otros estudios que hacen otros juegos, pero que lo que es Mario, Zelda y sus cosas de pedigree, Mario Kart, eso lo hacen ellos cerrado y no colaboran con nadie. Eso era lo que quería decir. ¡Ulala, pedigree! Bueno, ¿cómo llamas tú la choza del coche? El garage. No, perdone usted por hablar de esas que llevan 30 años vendiendo y estando en un nivel excelente. A ver, el tema de las redes, lo que estaba pensando justo una de las cosas que dijo Ricky, digamos, que precisamente esto puede que sea parte de la estrategia de por qué están tanto Microsoft como Sony, Nintendo no, porque sabemos que siempre Nintendo es Nintendo, pero Microsoft y Sony preocupándose por adquirir estudios. Y en el caso, creo que en el caso de Sony se ve un poco más evidente que son compras más estratégicas o colaboraciones más estratégicas, de plan colaborar con este que tienen esto que lo hacen mejor que nosotros, o adquirir este equipo que tiene más experiencia haciendo este tipo de productos que a nosotros se nos escapa, quizá para tener dentro de la casa sin tener que depender tanto de contractors externos, seguirlos manteniendo como equipos de trabajo, seguirlos manteniendo como silos, más especializados en según qué cosa, y a la hora de hacer una superproducción quizá tener un poco más de opciones y decir, bueno, si contrato esto que son una empresa que se dedica a iluminación, a lo mejor le descargo al equipo que está haciendo el próximo Uncharted, le descargo la parte de iluminación, los pongo a trabajar a estos de este equipo y sin tener que ir a pagar los rates, porque ahora todos los que estamos más o menos en que conocemos como el mundo de la consultoría, sabemos que lo que se paga una hora hombre en una empresa, una agencia externa, puede ser 2, 3 o 4 veces lo que te cuesta a nivel empleado. Te da la ventaja de poder disponer solo el tiempo que necesites, en vez de estarle pagando todo el año si en algún momento hay poco proyecto, hay poca faena y demás, pero sale mucho más costoso. Ahora, si vas teniendo esos equipos dedicados específicamente a hacer ciertas cosas y que te puedan colaborar a distintos proyectos, estás solucionando los problemas. Estás teniendo a alguien interno donde tenés un mayor control sobre lo que se está haciendo y sobre todo tenés un coste inferior en lo que es los costes del estudio, y a su vez tenés esa continuidad de proyecto a lo largo de todo el año, como para que no haya etapas en la que te golpee más tener ese equipo, o no tengas que hacer eso que hacen, que era una práctica que se hacía mucho. No sé, creo que cada vez se seguirá haciendo menos, pero se hacía mucho de empieza un proyecto grande, contratar gente a cholón, va a la mitad del proyecto, se despide a un tercio, termina el proyecto, se despide a otro tercio y se queda únicamente un tercio para arrancar el siguiente. Que eso en su momento fue muy, cuando se empezó a tratar estos temas, se habló mucho de lo difícil que era trabajar en la industria del videojuego por los traslados, los cambios de compañía, la dificultad para establecerte en un sitio o a una rutina o lo que sea. Quizá esto a poco va cambiando, quizá también el teletrabajo y otras cosas ayudan a esas cosas, pero desde luego que tener esos estudios especializados dentro de casa va ayudando a que no ocurra. Y por otro lado, va reduciendo esa dependencia de como dice el pago de Microsoft, que es conveniente, pero será conveniente hasta cierto punto. Más conveniente será si tengo todos los estudios que quiero desarrollar, ya son míos. No, claro. Claro, claro. Añade complejidad en la coordinación, pero oye, o sea, lo que habías comentado de la rotatividad y que esto me parece muy interesante porque no lo había pensado. Hombre, yo sobre todo lo que comentó Alexis con el tema del tiempo, date cuenta que un triple A ahora mismo se te va a los 3 años tranquilamente. Tú imagínate que externalizas cosas y ya no se te va a 3, se te va a 2. Claro, ya les ha cortado un año y dices tú, pues voy a empezar ya a tener beneficios sobre, o supuesto beneficio sobre la venta de este título. Al final tú tienes que valorarlo todo, cuánto me cuesta esto, cuánto me costaría meter a este equipo, cuánto puedo yo empezar a rentabilizar antes esta inversión que estoy haciendo. Entonces claro, ahí está el cuidado de la cuestión y que se empiece a colaborar unos con otros, porque si no, vamos, un juego cada 3 años es una puta locura. Sí, también ahora que tienes tanto juego por servicio, que tienes que darle continuidad y servicio al juego, necesitas más apoyo, necesitas más personal y necesitas a lo mejor estudios que estén especializados, unos en desarrollar el juego y otros en mantener el juego, porque son cosas distintas. O sea, que también por ese lado creo que también podemos ver cosas por ahí. Pues nada, chicos, yo creo que ya hemos cumplido con el Express. Voy a despediros con una segunda pregunta mamporrera, porque tenía dos y no sabía con cuál empezar, así que me la he guardado para despediros. Y es que no he querido ni mirar el catálogo, porque me ha dado palo, si tenéis curiosidad lo miráis, pero LG ha presentado su servicio de streaming de videojuegos. Es más, creo que tenía hasta dos tipos de suscripciones distintas. Me da palo hasta mirarlo, así que despediros opinando y dándole buena suerte a LG por meternos en esto de los videojuegos. Ricky. Yo creo que va a desbancar a Google Stadia de servicios de streaming, así que todo mi apoyo a LG desde aquí. Animo a todo el mundo a que se suscriba. No es que tenga todo LG en mi casa, pero deberías tenerlo, tío. Cómpratela, tele, Rodri, cómpratela. Tomo nota, Ricky. Gracias por aquí. Nos vemos la semana que viene, Paquito. Cuídate. Ah, nos vemos, espero que en 7 días y no la vuelva a liar como en la época de antaño. Alexis, ya sabes, también tendrás que comprarte la tele. Tengo una tele LG y estoy completamente seguro de que no pagaría un servicio de suscripción. A ver, al final va a pasar un poco lo que veníamos diciendo, que es lo que ya está pasando con el streaming de audiovisual que tenemos con Netflix, que si Amazon, que si Disney, que si HBO. Este servicio del G no parece que aporte nada nuevo. Yo lo pasé muy por arriba y vi cuáles eran los más destacados, y son los mismos que están en todos los otros servicios de suscripciones. Mm. Y sin ofrecer ningún distintivo, solo por el hecho de que sea, que no necesites una consola, que dependas de que sea un por streaming. No sé, le deseo muchísima suerte, pero no lo veo como algo que tenga alguna posibilidad de tener algún tipo de éxito. Pues gracias, Alexis. Pues yo me voy a despedir diciéndole, repitiendo lo que ha dicho Ricky de otra manera. Google, tiembla Google, que van a por ti. Nada, señores, ha sido un placer. Gracias a Banta por haberse pasado por aquí y que nos haya comentado. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.